puede interrumpir cuando apenas va a empezar. Por esta rola hasta la madre me partí, espero la puedas escuchar. No hay nada que me ponga más feliz que tu boca empezar a hablar. Tu tiempo soñé verte cara a cara. Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar para que esto al final pasara. Viéndome en tus ojos y sabiendo que te ibas a ver. Nadie nos podrá agarrar ni a ti. Por volver a verte solo.